pasado. Grandes fríos y calores, y al niño lo lleva con grande cuidado, porque el rey Herodes quiere degollarlo. Si llega más adelante, ya un labrador que allí vieron, le ha preguntado a la vie, labrador, ¿qué está haciendo? Y el labrador dice, señora, sembrando un poco de piedra para el nuevo año. Fue tanta la muchedumbre que Dios le mandó de piedra, que parecía su asa. Sierra, ese fue el castigo que Dios le mandó por ser mal hablado aquel labrador. Siguieron más adelante y a otro labrador que vieron, la virgen le preguntó, labrador, ¿qué está haciendo? Y el labrador dice, señora, sembrando un poco de trigo para el nuevo año. Vení mañana a cenarlo, sin ninguna discusión, que este milagro lo hace el divino redentor. Y si acaso viene por mí preguntando, dile que manito estando sembrando. Se fue el labrador a su casa y a su mujer le contó todo lo que le pasaba, todo lo que le pasó. Y la mujer dice, eso no puede ser, en tan poco tiempo sembrar y coger. Estando cegando el trigo, vio de venir a caballo toda la tropa de Herodes, por el niño preguntando. Y el labrador dice, cierto que lo vi, estando sembrando paso por aquí. Se miran uno a otro, lleno de cora y rabia, en vez que no podía ser, el intento que llevaba, y el intento era poder acordar.